nosotros podemos habernos quedado como Estado en el deber de restituirles, ¿sí? Pero no quisimos quedarnos ahí, porque estamos hablando de una víctima que prácticamente lo ha perdido todo, y para reconstruir su proyecto de vida va a ser muy difícil que tenga un capital, o ella, un capital social para reinventar y otra vez generar todo el tema de, por ejemplo, proyectos productivos. Es un muy complejo que lo hagamos tú propio. Entonces, ¿a qué le hemos apostado? Al interior de la unidad de restitución de tierras, hemos creado un equipo. Hay un equipo especializado, ingenieros, entre otras profesiones, ingenieros agrónomos, que acompañan a la víctima en todo lo que tiene que ver con la implementación del proyecto productivo. O sea, la unidad de restitución de tierra dispone de hasta 55 salarios mínimos para que un profesional especializado acompañe en la implementación de ese proyecto productivo. Y frente a proyectos productivos, quiero contarles que la unidad, a propósito del tema, ha invertido un poco más de 50 mil millones de pesos a favor de las familias que han sido beneficiadas con el acompañamiento técnico. Además, tenemos varias familias que ya han sido graduadas. ¿Qué es eso de graduar? Es la unidad ha hecho todo un acompañamiento en al menos por 2 años, desde la implementación de su proyecto productivo, desde la recolección de esas cosechas, y ya la persona ha adquirido el conocimiento, la técnica que le facilita si se quiere ser autosostenible en todo el tema de generación de ingresos.